Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Nuestro cordial saludo en el comienzo de otra emisión, en otra semana, la número 732 del programa de La Gente y su Defensor. Hoy, con la visita especial de los defensores del pueblo de las provincias del Chaco y Jujuy. La presencia de la licenciada Gladys Lavieri, del área de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, nos va a permitir, por la propia especialización de Gladys y por su carácter de coordinadora de una de las organizaciones propias de la FIO, la Federación Iberoamericana del Ombudsman, incluirnos y acercarnos a esto que se llama aproximación diagnóstica sobre el estado de situación de las áreas de trabajo en niñez y adolescencia, e ir específicamente a las que se denominan buenas prácticas relacionadas con la protección y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes. Gladys, un gusto que estés aquí, como de costumbre, y escuchemos con mucha atención todo aquello que quieras rescatar y poner en los primeros planos de lo que es este enjundioso trabajo, por decirlo de alguna manera. Bueno, primero, muchas gracias, y contarte que esta aproximación diagnóstica la hemos hecho con distintas defensorías del pueblo de Iberoamérica. En Argentina les pedimos colaboración a las defensorías provinciales, a las municipales y demás, para que nos colaborasen en esto de hacer un sondeo respecto de dónde se ubicaban las oficinas de niñez y adolescencia, llámese como quieran, oficinas, áreas, direcciones, claro, de niñez y adolescencia en la estructura de la defensoría, y poder compartir, digamos, además, materiales sobre, en este caso específico, que es lo que más puede interesar en este contexto, es las buenas prácticas defensoriales. Uh-huh. La idea fue rescatar algunas de ellas que tuvieran algunos puntos en común y ponerlas a disposición de otras. Yeah. Es como un insumo básico a partir del cual, bueno, podemos revisar y trabajar mancomunadamente en esto. Asimismo, se les pidió no solo las buenas prácticas, sino los principales desafíos. Y esto están relacionados uno y otros. Uh-huh. Porque, por ejemplo, una de las buenas prácticas que se veía en las distintas defensorías era la construcción de alianzas institucionales para la atención integral de niños y niñas. Y acá veíamos cómo, digamos, distintos organismos, instituciones, las ONGs, los particulares y demás, cómo se trabajaba el fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales. Uh-huh. Y eso es elemental a la hora de dar respuesta en la atención particular de un caso específico sobre el que cualquier defensoría del pueblo trabaja. Ahora bien, esto tiene como una contrapartida. Muchas veces lo que nos pasa es que podemos resolver ese caso puntual. Y entonces, en base a estas interrelaciones, resolvemos y vamos directamente, bueno, no le compete a tal organismo, podemos hablar con tal otro y demás. Claro. Y esto tiene como una doble mirada. Por un lado, es el caso puntual, chiquito, lo resolvemos. Uh-huh. Y por la otra es, ¿qué nos falta para que estos mecanismos se aceiten y en todos los casos que llegaran similares pudiéramos, en realidad, actuar rápidamente ante la premura que en general cuando llegan a las defensorías esto trae? Bien, Gladys, a esta altura me gustaría pedirte un ejemplo pequeño, cercano, que pueda orientar y en el contexto de esto que acabas de explicar. Es decir, cómo a partir de un caso y de su resolución positiva, esto dispara en el seno de la FIO o de las defensorías que están volcadas a esta tarea, generar políticas de pronto, que son políticas propias pero generalizadas, ¿no? Mira, un caso muy particular que a mí realmente me impactó fue, planteábamos, digamos, cuál era la situación de niños institucionalizados en hospitales psiquiátricos. Ajá. Tomamos como un ejemplo, digamos, a partir de un caso que desde Argentina presentamos, cómo había actuado la Defensoría del Pueblo, tanto la de la Nación como la de la Ciudad, cómo actuamos con los equipos médicos y demás en función de una chiquita cuyo caso había llegado acá a la Defensoría del Pueblo y que, digamos, no había espacios para que para externalizarla porque no había dónde ir, digamos. No le podían dar el alta. No le podían dar el alta, digamos. Y esto es iatrogénico por donde lo mires. No podés dejar a una chiquita en un instituto, en un neuropsiquiátrico, porque no tenés espacios donde derivarla luego, acompañantes terapéuticos que sigan con la patología y demás. Y cuando presentamos esto, digamos, compañeras de otros países me dicen, pero miren cómo están ustedes de adelantados. Y a mí me sorprendía porque claro, yo traía en realidad la disfuncionalidad. Y me decían, en nuestro país, y me explicaban cuál era la zona donde estaba, no había neuropsiquiátricos para niños. Directamente. Entonces, como estaban en una zona de frontera, tuvieron que internarlo por la patología que tenía en el país de al lado. Era muy cerca, pero no dejaba de ser otro país. Con claro, lo que esto implica para el acompañamiento familiar y demás. Bien. Gladys, enseguida continuamos. Estamos repasando con la licenciada Gladys Lavieri las buenas prácticas relacionadas con la protección y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes. Enseguida continuamos. En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. El 90% de las mujeres mayores de 19 años dicen haber sufrido acoso. Y digo esto porque quiero presentar, darle la bienvenida al programa del Defensor del Pueblo de la Nación, a Verónica Lemi, que pertenece precisamente a Acción Respeto, que han llevado a cabo una campaña contra el acoso callejero, empezando por aquello de que las palabras están cargadas de sentido y quien concede en una palabra luego puede llegar a terminar concediendo o soportando una acción, un acto concreto. Verónica, un gusto tenerte en el programa y que nos cuentes en detalle qué es esta campaña contra el acoso callejero contra las mujeres. Bueno, la campaña empezó en realidad como una idea nada más de instalar el debate. O sea, el objetivo de la campaña era empezar a llamar la atención de la sociedad sobre esta problemática. Es algo que se minimiza mucho y que realmente... en general, cuando las mujeres hablamos de esto, recibimos mucha crítica, nos tratan de histéricas, de exageradas, y no es una exageración, es realmente lo que muestra la campaña, es la cruda realidad del acoso callejero. Claro, la cuestión concreta es que hay más de una manera de ejercer violencia, en este caso... dicen los expertos, por ejemplo, que uno de los más naturalizados es el que se conoce o se vuelca a través del histórico piropo, o así denominado piropo, ¿no? Claro, lo que pasa es que en realidad lo que es el piropo, el que está en el imaginario colectivo como piropo, está casi extinto. Hace años ya que lo que es moneda corriente es la agresión y no el piropo. Claro, por eso nosotros hablamos de acoso callejero específicamente. O sea, hay que empezar a desnaturalizar la idea de que un hombre hablándole a una mujer desconocida en la calle le está diciendo un piropo, porque no es así, porque la realidad nos muestra que es otra la situación. Sí, la idea de la campaña de ustedes, y que por eso la queremos acompañar también desde aquí, es... finalmente, desnaturalizar la violencia verbal, es decir, que no quede en el imaginario como que es una práctica y un uso corriente, normal y aceptado. Muy por el contrario, debe ser rechazado enérgicamente. Pero el tema es este, vos bien lo decías, Verónica, que hay una tendencia a quitarle sentido, quitarle en el fondo importancia, diciendo que son reacciones histéricas o que son sobredimensionadas. ¿Ustedes hicieron una campaña gráfica también, sí? ¿Cómo? Sí, hicieron una campaña gráfica sobre esto, de carteles. Sí, la campaña fue gráfica, de hecho. El objetivo era poner al espectador en el lugar de la mujer por la calle. Tal cual. Estamos leyendo, por ejemplo, que estoy viendo uno de esos carteles que dice la leyenda más importante: si te incomoda leerlo, imagínate escucharlo. Exactamente. Bien, ¿qué recepción tiene esto en general, Verónica? ¿Qué sienten ustedes que vuelve? No te diría tanto de las mujeres, que las mujeres se acuerdan y en su inmensa mayoría se dicen o han sido víctimas de esto. ¿Qué dicen los hombres? ¿Cómo reaccionan los hombres o han visto ustedes que reaccionen ante la aparición de estos carteles? Bueno, eso fue muy llamativo. La verdad es que yo considero que la campaña fue un éxito porque logró generar una reacción de parte de muchos hombres, de decir, separen, ¿en serio es así? O sea, muchísimos hombres que no son de hacer estas cosas, digamos, o sea, que no son de decir esas cosas, no estaban al tanto de cuál era la situación a la que estábamos expuestas. Uh-huh. Y al ver los carteles y al leer a las mujeres que decían, a mí me dijeron esto, a mí me dijeron esto otro, sí, a mí esto me pasó un montón de veces, de repente nos encontramos con muchos varones que dicen, separen, yo pensé que era un desubicado cada vez. Así que, digamos, eso es un éxito de la campaña porque es realmente importante no solo que las mujeres sepamos defendernos y que sepamos que no es nuestra culpa, ni tampoco que solamente, digamos, tampoco es una cuestión de apelar a los hombres que lo hacen, sino apelar a la sociedad entera para que repudie estas actitudes. Bien. Nosotros decimos y reiteramos que esto tiene un valor muy grande, que es una de las tantas acciones que procuran ganar el espacio público para que lo que se toma como natural no sea así, ya que el 90%, insisto, lo dije al principio, de las mujeres mayores de 19 años han sufrido acoso y todo comienza con estas palabras o estas expresiones. Verónica Lemi, de Acción Respeto, muchísimas gracias por este aporte tuyo. No, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Una